cantamos, somos los pájaros del mar. Es un señor lleno de cielo, el señor Juan Sebastián. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. En la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en Argentina, cuenta con la especialización en arte sonoro, en la que se abre un espacio para la creación sonora y para el estudio del sonido como un objeto múltiple y complejo, pensado en sí mismo y en relación con otras disciplinas. El sonido está presente en gran parte de las prácticas artísticas contemporáneas, no solo la música. No solo la música lo incluye como material estructurante de obras con diferentes propuestas estéticas, sino que también es parte de producciones contemporáneas en sus distintos lenguajes, formatos y soportes, desde el cine, la radio y la televisión hasta el videoarte, los espectáculos teatrales, operísticos y de danza, la poesía y las instalaciones y las esculturas sonoras, entre otras prácticas. Esta presencia y en diversos objetos artísticos y culturales impacta a su vez en otros planos. En el campo de los estudios académicos se advierte en los últimos años una profundización del estudio del sonido vinculado a la creación artística, así como nuevos cruces transdisciplinarios, productos de la creciente incorporación del sonido como objeto de estudio en diferentes áreas y campos como la sociología, la antropología, la etnografía, la historia y los estudios ambientales o ecológicos. La especialización en arte sonoro plantea un enfoque sobre el sonido que apunta a un análisis en sí mismo y a la vez en relación con otras áreas a partir de los cruces disciplinares mencionados. Además, en tanto material artístico, el sonido como objeto de análisis requiere de un aprendizaje de escucha y lectura, para el cual la tecnología será una herramienta para crear, entender e investigar el sonido y sus vinculaciones. Y para charlar sobre esta interesantísima especialización que hay en el vecino país, que va muy de la mano con el espíritu de este programa, estamos en contacto con Raúl Mintzberg, director de la especialización de arte sonoro, y con Vanessa Rufa, coordinadora de la especialización. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En Trance y a Radio Pedal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarnos, ¿eh? Pero, por favor. Raúl, contanos un poco, ahí de arranque, ¿cómo y cuándo surge esta especialización? Bueno, esta especialización es bastante nueva. Ahora estamos en este momento con la primera camada, que empezamos este año, pero en realidad lo que se trata es que es la primera camada y el primer año del trabajo puramente académico. Ya venimos con un trabajo en equipo previo de investigación, creación y extensión dentro de la universidad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hicimos un simposio internacional de arte sonoro que fue muy, muy grande, vino mucha gente de Latinoamérica, fue una experiencia muy, muy linda y muy fuerte. Es un simposio que vamos a hacer cada 2 años, y ahí ya se sentaron las bases de la especialización, las líneas, la amplitud de miras también de la especialización, que bueno, que ya se anunció en ese mismo momento, y yo ya este año estamos trabajando no solamente con toda la parte académica propiamente dicha, sino también con simposios, charlas, seminarios, etcétera, etcétera. Así que estamos trabajando este primer año muy, muy contentos, con mucha, mucha actividad, por suerte. Bien, entonces digamos que es el primer año que está como oficialmente la especialización, pero que venía como un craneamiento anterior, ya de varios años quizás. Sí, exactamente, sí, porque primero por los propios intereses de cada uno de los que la integramos, segundo por investigaciones, por trabajo artístico, por un montón de cosas. Es algo que viene de hace un tiempo atrás y que, bueno, por suerte se pudo cristalizar y largar este año. Y para participar de esta especialización, ¿tengo que ser músico, tengo que ser sonidista, artista? Bueno, lo que aspiramos un poco es que, así como se plantea la especialización como un espacio amplio, digamos, en cuanto a sus intereses, en cuanto a sus búsquedas y demás, también la idea es aceptar un espectro amplio de alumnos, y también lo mismo con los profesores. O sea, en general tenemos alumnos y estudiantes con diferentes proveniencias, ¿no? Tenemos de la música, de artistas sonoros, pero también artistas visuales y gente que viene más de la ciencia. O sea, hay como un perfil bastante amplio. Todavía no te puedo dar como una especie así de cosa porcentual o definitiva, porque te digo, es la primer camada, ¿no? Pero esta primer camada viene así, o sea, también un poco reflejando los mismos intereses. O sea, por supuesto, como siempre pasa con un estudio de posgrado, como cuando uno ya viene con más formación para algunas cosas es mejor, pero tratamos de tener materias que de alguna manera nivelen y materias que profundicen un poco todos los campos, ¿no? Bien, mi opinión, ojalá que nunca tengan como un perfil específico de alumnos, que sea justamente así, súper diverso. Sí, totalmente, totalmente, sí, coincido. Bien, otra cosa que me gustó mucho es justamente los cruces interdisciplinarios, ¿no? ¿Cómo encaran este tema? Bueno, de dos maneras, básicamente. Por un lado, haciendo seminarios o charlas, invitando a especialistas en distintas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el cuatrimestre pasado hicimos un simposio en arte radiofónico, que vino una artista italiana justamente a dar ese trabajo puntualmente, y ahora el mes que viene hacemos un seminario de Ambisonics, que viene alguien que está también especialmente preparado en el tema. O sea, le damos, además de las materias, una formación extra con especialistas en distintas áreas. Y además de eso, tenemos fomentamos también, que esto es un trabajo que vamos a empezar, la investigación, y para eso tenemos, bueno, estamos en la sede de posgrados de la universidad, con lo cual estamos en contacto permanente con profesores y alumnos de otras carreras. Entonces también eso es relativamente fácil y hay como una buena apertura para poder hacer consultas o clases específicamente preparadas para resolver dudas puntuales o hacer una formación un poco más complementaria, más allá de lo específicamente sonoro, ¿no? Bien, y cuando llega un alumno, ¿qué objetivos, con qué objetivos vienen? Digo, más laborales, artísticos, curiosidad o simplemente como experimentación. En general, los alumnos que tenemos hasta ahora están viniendo todos con una necesidad de encontrar un espacio para completar una formación que a veces ya tenían algunos a medias, y también de encontrar un espacio en el sentido amplio, o sea, no solo un espacio institucional sino de formación, sino también un espacio de colegas, de compartir experiencias con colegas y docentes. Porque acuérdate que un posgrado ya estás trabajando prácticamente con colegas, no son alumnos de grado, ¿no? Claro. Entonces vienen con motivaciones así de aprender y de compartir, digamos, ¿no? Y que este espacio les brinde también como justamente eso, una posibilidad de crecimiento entre pares y también a nivel institucional. Bien, hay mucha gente que tiene cierta curiosidad por hacer cosas o ciertas ganas, pero son todas, hasta ahora tenemos toda gente que más del lado de la música, más del lado de la ciencia, más del lado del sonido, todos tuvieron un contacto con el sonido propiamente dicho. Bien, ¿cuántos alumnos tuvieron este primer año? En este momento estamos teniendo unos entre 15 y 18 alumnos, una cosa así. Bien. Que consideramos que para un posgrado y para su primer camada están muy bien. Sí, está bárbaro. Sí, estamos contentos. Entonces, estas pistas que encontré en SoundCloud, que estuvimos escuchando un poco al principio, ¿qué son? Sí. Bueno, estas justamente son el resultado del seminario intensivo de creación radiofónica que lo dictó Ana Raimondo, que es una colega artista de origen italiano que justo estuvo un tiempo viviendo en Buenos Aires y me hizo esta propuesta. Perdón, ¿me repetís el nombre? Ana Raimondo. Ahí va. tiene una página web que la encontrás muy fácilmente. Y bueno, se hizo el trabajo, la mayoría de los trabajos que están ahí colgados son de alumnos de la especialización, que además se interesaron por hacer este seminario. Y bueno, la idea era básicamente, además de hacer una serie de obras radiofónicas, la propuesta concreta era que la obra sea un cierto tipo de autorretrato, ¿no? O sea, que reflejara algo personal del creador. Por eso te vas a encontrar con algunos explícitamente autorreflexivos, como el de Julia Rossetti, que es con audios capturados de WhatsApp y demás, hasta algunos un poco más abstractos, pero todos tienen esa mirada como del autorretrato, ¿no? O sea, es que en el arte radiofónico un poco la transformación del sonido, el procesamiento, no se busca que transmita cuestiones más abstractas como en otro tipo de expresiones, como la música acusmática o electroacústica, ¿no? Bien, ¿y estos trabajos de alguna manera se juzgan o se califican? Porque como al ser algo como tan abstracto y personal, ¿no? Sería como difícil. Sí, bueno, lo que pasa es que esto fue un seminario extracurricular, entonces, ajá, bueno, la idea era que la profesora evaluara, digamos, en base a las propuestas y a las consignas que había dado, ¿no? Y efectivamente todos, la verdad que quedaron muy buenos trabajos. Lo que me pareció muy bueno es que son todos muy diferentes. Y después los expusimos en una audición pública, en una escucha pública, con público en general que vino, y tuvo muy muy buena recepción. Bien, a mí mis favoritos fueron la Changua y el atardecer es un simulacro 2 también, ese que nombrabas. Pero me encantaron todos. Buenísimo, buenísimo. Sí, la verdad que fue una muy linda experiencia y los chicos quedaron muy muy contentos. Bueno, ya que estamos, que nombramos a algunos alumnos, nombramos por lo menos los que están ahí con las suspitas en SoundCloud: Lucas Kremar, Leonardo Ferrando, Luz Ángela Rodríguez, Claudio Calmens, Julia Rossetti, Sebastián Amica, Julián Di Pietro y Ana Raimondo. Ana Raimondo es la docente. Ahí está. Que bueno, está, que son los protagonistas de esto, ¿no? Al fin y al cabo. Sí. Y con ellos, con estas obras, inauguramos el SoundCloud de la especialización, con lo cual ahora espero que en la medida que vayamos haciendo más trabajos sonoros, puramente sonoros, lo vayamos subiendo de a poco. Bien. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo me parece que como que tuvieron una participación en el encuentro estival de arte y tecnología acá en Montevideo, ¿no? Algo por ahí leí. Sí, justamente estuvo Vanessa Rufa, que es la coordinadora académica de la especialización. En realidad lo que estuvo, más que nada, no teníamos previsto un encuentro y ella justamente estaba cerca, entonces bueno, estuvo allá presente, estuvo bueno vinculándose, porque queremos, a partir del simposio el año pasado, a partir de que ella estuvo presente ahí en este encuentro, y a partir de la especialización, lo que estamos buscando siempre es estrechar lazos con otros ámbitos, y especialmente nos interesa el Uruguay, que sabemos que hay, justamente a partir de lo que hace Brian McCann y otra gente más, sabemos que hay bastante actividad en el arte sonoro. Bien, sí. La verdad que Brian McCann, en ese sentido, como siempre está tendiendo lazos, ¿no? Para todos lados. Sí. Fue una pena que no lo pudimos ver en el simposio del año pasado. Iba a venir, pero tuvo un problema en el último momento, pero la verdad que tenemos un buen vínculo con él y nos gustaría hacer lo posible por estrecharlo, ¿no? Bueno, vi también que el 23, ahora nomás, van a estar unos encuentros en el Centro Cultural Borges, ¿puede ser? Sí, el Centro Cultural Borges es donde damos clase, y todas nuestras actividades extras por lo general las hacemos acá. Y ahora inauguramos un ciclo de conferencias que se inauguran con dos artistas. Uno es Ricardo de Armas, que es un compositor y artista sonoro que reside en la ciudad de Bahía Blanca, y otro es Rodrigo Sigal, artista mexicano que es director del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Y lo que proponemos ahora es un ciclo que se abre con estas dos charlas, que se llama Desde el Sonido. Son artistas sonoros que con una formación específicamente musical y sonora, pero que hacen trabajos interdisciplinarios, que brinden una charla sobre sus experiencias. En este caso, ellos van a hablar de sus trabajos con la imagen, pero la idea es que, como es un ciclo, que bueno, que por ahí dentro de un par de meses vengan otros artistas a hablar de su trabajo con otras áreas también, ¿no? Esto va a ser efectivamente el viernes 23 a las 6 de la tarde acá en el Centro Cultural Borges. Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Extiendo la felicitación también a los alumnos. Esperamos que esto siga creciendo, ¿no? Y que y seguir estrechando lazos acá con Uruguay. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por el llamado. Nosotros tenemos una página en Facebook, que es Arte Sonoro UNTREF. UNTREF viene por la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde está la especialización. Y también tenemos un Instagram, así que ahí nos pueden ir siguiendo y comunicándose con nosotros para cualquier duda o pregunta o propuesta de intercambio. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a vos. Un abrazo. Julia, ese disco está inspirado en nuestras comunicaciones virtuales. Ahí el último tema se llama El atardecer es un simulacro. Y está dedicado a esas fotos de atardeceres correntinos que subías vos. Hola, Juli. Aquí estoy en un hermoso, hermoso día, fresquito, caminando por la costanera, por la playa y dando gracias a Dios. No te imaginas cuánto te tuve presente este fin de semana. Siempre caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar. Te mando un poco de los sonidos de esta ciudad de Corrientes que te extraña. Julia, quería decirte que recién estaba acá en la esquina, acá el CCU, y te juro que venía una chica y pensé que eras vos. Muy loco, después no se fue acercando, nada que ver. No sé, me dio muchas ganas que esté saudade de vos, así que vi bueno. Una publicación de Instagram y tuya. Me da gracia porque sos como un espíritu santo vos, tipo, en este lugar, en este momento, es como que estás ahí, pero no estás encarnado. Sí, amiga, que quiero más que estar tomando tere con vos y comiendo sanguchitos, esa vida tranquila, ¿no? No la vida de la ciudad acá, que es un quilombo. Qué loco volver a Corrientes. ¿Qué haces, reina? ¿Cómo va? Yo estoy caminando ahora por el centro de Corrientes y el centro de Corrientes, además, que en invierno parece que es 1980, por decir, como que toda la gente saca su abrigo viejo porque nadie renueva su stock de abrigo y de repente salta a otra época esta ciudad y capaz que no hace falta ni que vea lo que te estoy contando porque tengo la sensación de que estamos caminando ahora, me acabo de tropezar. Que nos acabamos de tropezar y todo. Algo así como lo que vanece en lo contingente. Tal vez sea cierto. Tal vez sea cierto, la única venganza y el único perdón. La única venganza. Tal vez sea cierto. Ni el diablo sabe que la gente va a recordar. El único perdón. Aprisionado en esta red sonora. Aprisionado en esta red sonora. Apasionado en esta red sonora. Aprisionado en esta red sonora. ¿Por qué agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Quién sabe? Por ahí, tarde o temprano, todo hombre hará todas las cosas. Por ahí, tarde o temprano, todo hombre hará todas las cosas. Creencia mía, un solo túnel. ¿Quién sabe? Por ahí, tarde o temprano, todo hombre. Conozco bastante el alma humana. Conozco bastante bien el alma humana para saber qué pensarán en la vanidad. Un solo túnel. Pasos empapados de la brisa. Me vienen a convidar a arrepentirme. Me vienen a convidar a arrepentirme. Creencia mía. Un solo túnel oscuro. Como lo que evanece en lo contingente. Lo que evanece en lo contingente. Algo así. Lo que evanece en lo contingente. La changua es un caldito bien sabroso de ingerir. Comelo calientito, frío es malo para ay, ti. Mami, no puede con leche ser. Sabotita y agua sal. Yo me acuerdo de esa changua. Le puse un huevito y cilantrico para ti. Ay, mami, cantado si no. Pero mami, si no, mami, yo sola no lo voy a cantar. También le puse papa pura, me voy a rechar. Yo contigo así sola. Una, dos, tres, cuatro cucharaditas tomarás. Si te pones mal criada en la... Entonces, espere, deje, aquí no mi voz. Es para que salga nítida. Así, mira, cuando... Si ves que sale más nítida la voz, cuando tú quieras que te salga nítida la voz, haz... La changua es un caldito bien sabroso de ingerir. Ay, no es las que me pone Luchi. Voy a traer un papel. Comelo. Calientico. Frío es malo para ti. Comelo calientico. ¿Coma frío? Frío es malo para ti. Listo, ¿juntas lo hacemos una vez? A ver. La changua es un caldito muy sabroso de ingerir. Comelo calientito, frío es malo para ti. Y lo más bueno es que yo me asusté cuando leí la changua sobre la cadena. Cuando dice la changua, yo la no hice, por Dios. Ahora viene la parte en que tú me regañas. Ay, pues madre. Me voy a rechazar. ¿Sabe por qué me daba el genio? Porque yo me tenía que ir a trabajar y tú no tenías genio y tú te quedas sin comer y ese era el problema. Que no comías y yo me tenía que ir. Yo, la primera vez que te dije eso, yo no pensé que se me iba a echar. Pues yo tampoco. Yo debía estar como demasiado tensionada, demasiado presionada. Porque yo misma me asusté que como así que se lo eché por la cabeza. Radio Pedal. Embajada y sin frenos.